medianoche en la ciudad. Quiero hablar con la persona a cargo. No engañan a nadie cuando dicen que esto es un desastre natural, pero no es ni un terremoto ni un tifón. Lo que sí está pasando es que ustedes están escondiendo algo. Radionauta presenta algo que nunca debería haber ocurrido. Lo que todo el mundo temía y nadie se animaba a mencionar. Una producción de Jay Cacarulo. Condición Extraños, el regreso. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien ahí afuera? Ya no habrá paz en la ciudad cuando caigan las sombras de la noche. Como el bebé de Rosemary, pero más aterrador. Como el regreso de los muertos vivos, pero peor. Como plan Z del espacio sideral. Pero más berreta. Esto hay que impedirlo como sea. Alguien en algún lugar va a apretar el gatillo. Condición Extraños, el regreso. Oy. La producción de Condiciones Extrañas no se hace cargo ni ahí de los efectos secundarios provocados por la escucha de esta emisión radial. Si el léxico empleado por los responsables del programa le parece ofensivo o de mal gusto, nos importa un rabanito. Recuerde que lo tenemos en nuestra mira. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Radionauta tampoco se hace cargo de nada, así que cualquier reclamo no tendrá ningún sentido. Cúrtase. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esto que es Condición Extraños por Radionauta 106.3 MHz. Hoy tenemos un integrante nuevo en el equipo y queremos saludar del otro lado del vidrio, que va a estar detrás de la botonera ante la ausencia por lesión de Luciana Franco. Entra en su reemplazo el número 3704, el señor Álvaro Bretal. Muy buenas noches. No se anima a sacar la voz. Esa voz que tiene. De este lado del vidrio, por suerte. De aquel lado de la mesa, la señorita Covino. ¿Qué tal? Buenas noches. Con la mirada absorta en la pantalla. Sí. Y más a mi izquierda, el señor Lucas Jair Kotsali. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les está bailando a todos? Bien. Me alegro que así sea. Sí, acá andamos. Le iba a decir una guarangada, pero ya arrancamos. ¿Cómo te cuida? Bueno, arrancamos Finoli hoy como Mortadela Bocha. Sí. Tenemos vías de comunicación. Sí, tenemos un grupo en Facebook, que es Condición Extraños, Radionauta 106.3. Tenemos un teléfono 451-6917, el teléfono de Radionauta. ¿Y qué vamos a empezar a vender de a poquito lo que tenemos? Se supone que va a estar la gente de Los Cucos 10 años, acá, exacto, abajo. Acá abajo van a festejar el viernes que viene el Diego. Así que bueno, van a estar charlando un rato con nosotros, hablando de 10 años de trayectoria en el submundo del rock platense. Primero con el nombre de Milica y después como Los Cucos. Ah, entra todo. Entra todo en el mismo combo. Bien. Es la misma gente, claro, así que es la metamorfosis del monstruo. Exactamente, usted lo dijo. Bueno, vamos a estar también recorriendo un poco de lo que nos quedó pendiente del tema de literatura acerca de la coca, sí, quedó y todas esas un cosas. Tema, ¿no? Quedó ahí un capítulo pendiente, sí. El programa pasado. También vamos a estar metiendo con algunos onomásticos, como dice la gente que sabe. Por ejemplo, cumpleaños de Stephen King. Claro, el hombre que convirtió el cagazo en bestseller. Sí, justo el día de la primavera cumple. Mirá. Exactamente, vos, que... ironías de la vida. Ajá. ¿No? Bueno, ¿en Estados Unidos será el día del otoño? Puede ser. Vamos a enterarnos. Ya veremos. Exactamente, tenemos gente trabajando en ello, siempre. Sí. El equipo de investigación antropológica de Condiciones Extrañas está averiguando si en Estados Unidos se festeja el Día del Otoño, el 21 de septiembre. ¿Festejarán el Día de la Primavera el 21 de junio? No lo sé, comenzaron las vacaciones, ¿o no? Festejan esas cosas. Festejan todo, ¿cómo festejan no? El 11 de septiembre. Festejan todo. El Día del Maestro. Festejan el Día del Maestro. Claro. Bueno. El maestro Sam. Es irónico. El maestro Sam. Bueno. Vamos a estar hasta las 22 horas haciéndoles compañía. Y vamos a meternos de a poquito, zambullirnos en el contenido del programa, porque una de las grandes leyendas del rock, y estamos hablando de la chica rockera por excelencia, cumpleañitos. Sí, un 22 de septiembre del año 1958, en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, nacía Joan Jett. Uh-huh. Bueno, cantante, compositora, violera, productora y ocasionalmente actriz. Fue actriz, sí, señor. Sí. ¿En dónde tenemos esa data? No. ¿Qué quiere que le diga? No, la verdad que no. No. Bueno. Vocalista de The Black Hearts. Exactamente. Ahí viene lo de. Y antes de las Runaways. Sí. Claro. Que ese detalle no está acá. Me acabo de dar cuenta. Sí, sí, pero justamente. Fue miembro de las Runaways junto a Lita Ford y las hermanas sí. Curie. Cherry Bomb. Claro. ¿Escuchar? Sí. Bueno, éxito. I Love Rock and Roll. Sí, hitazo. Todo. ¿Qué mina no hizo ese tema? Hasta Britney Spears. Sí. Bueno, número uno en las listas de Billboard desde el 20 de marzo hasta el 8 de mayo del 82, desde que salió este single, ¿no? Bueno, canciones como Crimson and Clover, Bad Reputation, I Hate Myself for Loving You, que es la que va a sonar. Do You Wanna Touch Me, Light of Day, que es el tema compuesto por Bruce Springsteen, Little Liar, Love Is All Around. Y tiene varios discos de platino y oro. Bueno, Joan Jett vino de Argentina como telonera de Foo Fighters la última vez. Tuvo que era un Pepsi, algo, un festival de esos que reúnen. Sí, un Quilmes, creo. De una bebida. Bueno, marca era. Exacto, sí. Espirituosa. Espirituosa. Bueno, pero era la que abría. O sea, tocaba a las 5 de la tarde y después estaban todas las otras bandas en el medio y después cerraban los Fighters. Y la verdad. Esas cosas raras que uno no entiende. Pero la rompió. Más. Tocó los dos días y la rompió. Seguramente. O sea, vino a como decís, patear culos. Totalmente. Bueno, Joan Jett es una de las grandes figuras femeninas más importantes de la historia del rock. Bandas como Bikini Kill, Son and Knife, L7 y AAAS, Kitty, The Donnas o Hole declararon públicamente su influencia a Joan y su música. O sea, ¿quién no le ha robado algo a Joan Jett? Hasta yo creo que le robé algo. Sí. Eso dice la más de ley. Por lo menos un cinturón. Exactamente. Era el cinturón de Joan Jett. Sí, claro. Nunca, creo que nunca venía en la cintura de Joan Jett. Y quiere que le diga. Durante su carrera muchas veces ha sido denominada con títulos como la reina del rock and roll, la abuela del punk. Título que seguramente no le cayó del todo bien. Sí, que te digan abuela. Abuela es. Abuela. Claro. Mirá qué abuela con 56 años, claro. ¿Cómo está? Se parte la abuela del rock and roll. Parte del punk, un lado la claro. Juventud eterna y por el otro abuela claro, que te tira. Claro. Es un incoherencia. Raro, claro. Y también considerada por algunos vocalistas de punk como The Original Riot Girl, ¿sí? Y sí, tiene mucho de Riot Girl en la época de las Runaways, sobre todo, aparte de una banda que se llama Las Fugitivas, tiene todos los condimentos para ser una Riot banda, ¿no? Joan Jett ha sido vegetariana por más de 20 años. Qué feo, viene sin comer carne. Bueno, vegetariana, bueno. Y apoya el bienestar de los animales de granja en el grupo Farm Sanctuary. Eso sí lo había leído hace un par de años atrás, que la chica lidera una de esas agrupaciones que cuidan a los animales de granja. O sea, no sacrifiquemos más vaquitas, no chanchitos, porque ella es vegetariana, así que le importa un carajo si no quiere comerse un claro. Monstruo de milanesa. Sí. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, tiene su, eso no lo dijimos, ¿no? Que tiene su propio sello discográfico. ¿Cómo se llama? Black Hearts. No podía ser de otra forma. Sí. Así que se ha convertido en la primera intérprete femenina en crear su propio sello discográfico. De esto, sí. No estaba tratando de encontrar el dato ese en qué peli había trabajado, pero bueno, no lo encontré. Alguna como muchos que. No, bueno, después está. Seguramente ha hecho de ella misma en alguna película. No, sí, debe ser la. No, hizo de productora ejecutiva en la película de Runaways. Sí, justamente. Pero. No sé. A esa remake de la banda que estaba media hollywoodense. No, porque es otra chica, es Kristen Stewart la que hace de ella. Claro, exactamente, no hace ella misma. Sí, así que bueno, no. En alguna otra película seguramente aparecerá. Ya vamos a testear esta información. Mientras tanto, vamos a darle curso legal a la música. Recuerden, hasta las 22 horas esto es Condición Extraña. Lo que empieza a sonar ahora es John Jett and the Black Hearts haciendo I Hate Myself for Loving You. El refranero popular de condición extraño se recomienda. Más vale solo, si no hay que convidar. Radionauta 106.3. Mañana en Radionauta. Zeta Fantástico. ¿Cuál es la idea que más o menos tenés pensado? Sí, sí, con todo. Arrancamos fuerte, sí. No, venimos, venimos con pilas. Hay muchos grupos, hay mucha diversidad de artistas que hacen que La Plata sea siempre como un semillero, ¿no? Acompañándolos con la mejor música, la mejor información. Cada uno con lo suyo y ayudándonos entre nosotros, claro. Y dándonos una mano y haciendo lo que nos gusta, ¿no? Tantas veces que la toqué, ya te la sabes. Sí, ya me la sé de memoria. Zeta Fantástico, música e información para pasarla bien. Miércoles a las 5 de la tarde. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Qué bonito es el taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Con lo que sigue en el contenido del programa, nuestra operadora productora a distancia hoy, Luciana Franco, informa que Joan Jett hizo su debut como actriz en el año 1987 en la película de Paul Schrader Light of Day, coprotagonizada por Gina Rowlands y Michael J. Fox, y apareció en películas independientes como The Sweet Life y Boogie Boy. Con la misma de la canción que habíamos dicho, compuesta por Bruce Springsteen, que cumplió años hoy, Bruce Springsteen. Ah, sí, bien. Señor. 65 años cumplió el señor. Sí. ¿Te informó Luciana Franco de dónde está? Bueno. Decía que esté. Gracias. Muy amable, no ha tirado la data que nos estaba faltando. Y vamos a meternos con un tema así espinoso, que tiene que ver con el tabaco. No, porque espinoso. El tizón y el sahumerio. Sí, esto era de esos. Es la continuidad, textos, claro. La continuidad de los textos que veníamos trayendo. Arrancamos con lo del vino Mariani, con la coca, recuerda, bueno. El próximo capítulo tiene que ver justamente con el tabaco. Tabaco, tizón y sahumerio. Mira, bueno, ahí metieron todo junto, sí. Bueno, según el historiador Fernand Braudel, toda civilización necesita lujos alimentarios y una serie de estimulantes o excitantes. Una suerte de compensaciones. Mire qué determinante. Excitantes. Que excitantes. Toda sí. Civilización necesita, claro, de eso, así que atenti. Una suerte de compensación, por así decir, de especial función en los planes, en los planos psicológicos, sociales y culturales. Es así como en los siglos XII y XIII se extendió por Europa la locura de las especias, sobre todo de la pimienta. En el siglo XVI la afición al aguardiente de uva, y después al té, al café y en menor medida al chocolate. y por supuesto el tabaco. El tabaco, como es sabido, es planta original de nuestro continente. La historia de su introducción en Europa y de su difusión por todo el mundo es de veras interesante, dice. Muy bien. Claro. Y por momentos divertida. Y, claro, y por eso, por eso pone la voz interesante. Claro, interesante. Se rasca la barbilla mientras tanto. Buenas noches. Bueno, objeto de curiosidad y asombro al comienzo, lo que después de alabanza cada vez más entusiastas, viéndose en él un remedio para toda clase de males. Mira el tabaco. Para toda clase de males es un remedio, bueno. Se convirtió así en importantísimo producto de intercambios comerciales y, bueno, en materia de negociación que suman decenas de miles de millones de dólares. Oh, y en la actualidad, ¿no? Sí. Bien, estoy viendo que están teniendo unos problemas zarpados para leer ustedes dos. No. Sí. Las palabras tabaco proviene del árabe tabac, que se usaba desde comienzos del siglo XV para designar ciertas plantas medicinales, algunas de las cuales producían mareo. Los españoles habían aplicado el vocablo, en este caso, por el efecto embriagante de la que la planta producía en los moradores de las Antillas. Para otros, se trataba de una voz tomada de la lengua de los arahuacos de Haití, la misma que en realidad designaba el tubo por el cual se aspiraba el humo. La planta se llamaba cojibe. Si usted lo dice. Sí, en los diarios de Cristóbal Colón que se lee que era cosa muy preciada entre los taínos y como navegantes vieron mujeres y hombres con un tizón en la mano, hierba para tomar sus sahumerios y que tomaban el aliento y el humo para sí una, dos y tres y hasta más veces, dice, en cuánto le podían entrar, ¿no? Posteriormente, Fray Bartolomé de las Casas nos dice en Historia de las Indias una sabrosa descripción nos da que nos habla de cómo dos cristianos hallaron a mucha gente con esos tizones hechos de yerbas secas metidas en una cierta hoja seca también a manera de mosquete, dice, y encendido por una parte de él y por la otra lo chupaban, dice, lo chupan o sorben y o reciben con el resuello para adentro aquel humo con el cual se adormecen las carnes y cuasi emborrachan. Se adormecen las carnes. Qué feo que se adormece sí, la carne. Sí, se me adormeció la carne. Oh, bien. Bueno, al parecer, no pocos españoles se habían convertido en grandes fumadores. Uh-huh. Y que cuando les reprendían por ello, respondían que no estaban en sus manos dejar de hacerlo. No. ¿Cómo pasa? ¿Por qué no dejas de fumar? ¿Por qué no te dan? No puedo. Hoy en día pasa. No, pero este bueno, no puede. Evidentemente claro. Venía de otro venía lado. Venía atado a otras cosas. Claro, venía de otro lado. Bueno, estaría fumando, ¿no? Sí. Bueno. Qué buen tabaco. Claro. Pegador. Pegaba como loco. Sí, sí, sí. El francés Jacques Cartier, quien exploró las costas del Canadá, relata en 1545 que los hurones iroqueses cultivaban una planta que, secada al sol, la llevaban al cuello en una especie de saquitos de piel con un cornete de piedra o de madera. Le hace tuquera, ¿no? Sí, estaba pensando en eso, ¿era así? Algo así, qué sé yo, bueno, no lo sabemos. Y luego a toda hora hacen un polvo con esa hierba y la ponen en uno de los extremos del cornete, después ponen un carbón encendido por encima y chupan por el otro extremo, tanto que se llenan el cuerpo de humo. Y lo aguantan. Hasta el punto que le sale con la boca por la nariz. Toma, no quiero más. Una chimenea. Qué bárbaro. Bueno. El placer de fumar, fumando claro, espero, dice el tango. Claro. Exactamente, bueno. Ya en Brasil, André Tervet, del año 1557, informa que los indígenas envolvían la hierba en una hoja de palma, la ponían fuego en un extremo y recibían el humo por la nariz y por la boca. Uh-huh. Continúa diciendo este muchacho, dicen que es muy saludable para hacer destilar y consumir los humores superfluos del cerebro. Ya los indios brasileños, que serían los amazonios, los jíbaros, los jíbaros de cabeza, decían que esto decía mejorar los humores superfluos. O sea, todos los la mala onda que tenía el cerebro se iba a la mierda. Claro. Sí, claro. Sí, ni más ni menos. Era bueno, claro, en realidad. Bueno. Y señala, para terminar, o sea, con los ojos medio lloriqueantes. Estaba totalmente claro, chino ya. Que su empleo se había extendido entre los cristianos a pesar de los peligros, pues este humo produce sudores y debilidad hasta caer en algo semejante a un síncope, Como yo mismo he experimentado, tipo, haciéndose cargo, ya de que estuvo fumeteando como un condenado. Sí, ¿no? Claro. Según parece, una primera muestra del tabaco habría sido enviada a Carlos V por un religioso, Fray Romano Pane, mire usted, sí. En 1518, a partir de 1558, su conocimiento y cultivo se divulgó en Portugal y en España. El embajador francés en Lisboa, Jean Nicot, adivine que venía ahí, ¿no? Ponderó ante el cardenal de Lorena en abril de 1560 las propiedades curativas de una hierba de las Indias de maravillosa y experimentada propiedad. Su cultivo y uso se difundió pronto por todo el viejo continente y en 1575 en Filipinas y 1588 en Virginia. A lo largo de los siglos 17 y 18 se extendió por el Asia, especialmente por China, hasta el punto de que fumaban no solo los hombres y las mujeres, sino que también los niños. Mira, acá no se salvaba nadie, todos fumamos. Mm. Dice. Y no solo en su forma original, sino también en polvo, como rapé. Bien. A este se le añadían sustancias como el ámbar, el azahar, el almizcle, y más tarde apareció la pipa. Después los puros, y como cigarrillo se originó probablemente en el Nuevo Mundo a comienzos del siglo XVIII. Bueno, el tabaco suscitó no solo elogios, sino también enérgicas y sabrosas condenaciones. Por ejemplo, el rey Jacobo de Inglaterra escribió en 1064 un opúsculo titulado A Counterblast to Tobacco, donde dice que fumar constituye un hábito repugnante a la vista, peligroso para los pulmones y por su humo negro y pestilente semejante en mucho al humo horrible que se desprende de la laguna del Estiga. Estoy siguiendo bien el texto, sí, ¿no? Sí, bien. Sí. Bueno. Y en otra parte, no solo es vanidad grande, sino también desprecio de la gracia de Dios, dijo. Se ha montado a sus bigotes, ¿no? El Papa Urbano VIII, por su parte, excomulgó en 1642 a los curas que consumían rapé mientras celebraban la misa. El padre Bernabé Cobo, en su Historia del Nuevo Mundo, escrita en 1625, anota que la planta era llama y en diversos males. Puntualiza que había dos variedades, una hortense, que era la que se usaba, y otra salvaje. Señala el buen padre que había hombres tan aficionados a fumar que mientras no dormían, no dejaban pasar ni un cuarto de hora de día ni de noche sin dejar de hacerlo. Le daban como loco. Y dice, consumido sin moderación, el tabaco producía inflamaciones y agudos tabardillos. Vaya a saber uno qué es, ¿no? En cambio, si se hacía un uso juicioso, era buenísimo para el empachamiento de estómago. Deshace las crudezas de él, le da calor y ayuda a la digestión, dice. Más aún, puesto un saquillo de tabaco sobre la cabeza o en la almohada, provoca sueño, dice. Sí, bueno, la variedad salvaje, según asegura, tiene gran enemistad contra las sabandijas y fieras ponzoñosas. Mirá. No. Y es además muy eficaz para curar infinitas enfermedades. Su raíz se emplea mucho, según el jesuita, para la retención de orina y absorbida en polvo era muy buena para aliviar el dolor de cabeza y aclarar la vista. Claro, que tengo un pucho que tengo la vista nublada. Claro, toda esa enorme difusión y habida cuenta de las características del espíritu del romanticismo y de las corrientes artísticas subsiguientes, no sorprende que el tabaco se convirtiera en el siglo XIX en tema o motivo de la literatura y de la pintura. Tenemos así, a título de ejemplo, por ejemplo, en Las Flores del Mal de Baudelaire, un poema en el que habla de la pipa y dice de su dueño: yo enlazo y arrullo su alma en la red azul y móvil que asciende de mi boca en fuego. Así ya ensalzando casi hasta la locura, las bondades del cigarrillo. Claro. Bueno, después Mayarme también, en un par de poemas en los que se celebra también el tabaco. En uno de ellos se lee: toda el alma resumida cuando lenta la expiramos en varios círculos de humo abolidos en otros círculos, da fe de algún cigarro que arde con saber por poco que la ceniza se separe de su claro beso de fuego. Oh, bueno, para referirnos otra vez al Perú, agregaremos que las limeñas a mediados del siglo XIX, esto creo que ya es para ir terminando, las de Salla y Manto eran muy buenas fumadoras, dice. Hay un viajero Tushoudi da testimonio al respecto, señalando que era costumbre general entre las mujeres, dice, las mismas que se levantaban tarde, unas locas, las focas, procedían a adornarse los cabellos con jazmines y azares, y a mediodía se columpiaban en la hamaca, se reclinaban en un sofá para fumarse unos petardetes tremendo. Lo hacían también en sus habitaciones y en algunas reuniones íntimas, unas locas, las limeñas. Claro. Bueno, y después ahí al final andaban de cama en cama, no está, con el pucho en la mano. No está marcado eso, pero se pone unos bigotes tremendo el que escribe acá, contra el tabaco, ¿no? Bueno, un capítulo más. ¿Qué capítulo sé yo? Más. Son los orígenes. Claro, exactamente. Son los orígenes. Bueno, convengamos que hoy en día el tabaco está visto como el segundo peor demonio después de Osama Bin Laden, casi. Más o menos. Andan palo y palo. Pero bueno, todos sabemos los efectos nocivos del tabaco, aunque uno a veces sucumba a la tentación. Digamos, si de última, si lo hacían las damas limeñas, ¿por qué no lo va a hacer uno? Pero por supuesto. Claro, mientras me pongo unos azahares y unos jazmines en el pelo. Pedazo de trolo. Escúchame, Baudelaire fumaba. Claro, y era un grosso. Sí. Bueno, hablando de grosos, uno que cumplió años el día en la primavera, ese es el señor, también escritor, ya que estamos en el mundo de la literatura, Stephen King. Stephen King, sí, nació en 1947. En Portland, Maine, Estados Unidos, ¿no? Bueno, escritor estadounidense, conocido por sus novelas de terror, los libros de King han estado muy a menudo en las listas de superventas. Sí, sí, es un generador constante de bestsellers. Sí, bestseller, ¿no? 2003 recibió el National Book Award por su trayectoria y contribución a las letras estadounidenses, el cual fue otorgado por la National Book Foundation. Claro, la Fundación Nacional del Libro. Bueno, conocido mundialmente por ser el autor de novelas como Carrie, El Resplandor, It, Cementerio de Animales y Misery, El Misterio de Salem Lot, entre muchas otras. Todas películas, hechas películas, claro. Sí. El que no le sonó del libro es de película. Claro, ¿no? Peli. Bueno, King además ha escrito obras que no corresponden al género terror, incluyendo las novelas Different Seasons, El Pasillo de la Muerte, Los Ojos del Dragón, Corazón en Atlantia, 11-22-63, y su autodenominada Magnum Opus, La Torre Oscura. Bueno, este señor también pasó por una época así muy oscura de adicciones y cosas, ¿no? Alto frulero él, ¿no? Y bebedor consuetudinario. En una época solía decir que no podía escribir un maldito libro si no sentía ántrax chorreando por la sangre por los parlantes. Así, ni más ni menos. Mirá vos. Así que bueno, en este pequeño homenaje de Condición Extraños al saludable Stephen King, se me llevó un bondi por delante, estuvo paralítico como 4 años, porque hay buenas y malas en esta ¿cuántos vida. ¿Cuántos años dijimos que cumplió? Es del 47, o sea que... 63, 67. Ya no se cocina el primer bord. El hecho concreto es que mientras se tomaba unas rayas, el señor escuchaba Anthrax, así que vamos a poner Anthrax, justamente, The Belly of the Beast, El Ombligo de la Bestia, y después uno de los temas más conocidos, de una de sus películas más conocidas, y que invariablemente no podemos escapar a esa, tenemos la cuota de obviedad, no podíamos hacer de otra forma, no se puede. Y obviamente Pet Cemetery.

Muy bien. Muy bien, el momento del invitado en Condiciones Extrañas. Está Leito, la voz del mudo. O sea, básicamente el RRPP de los Cuco. Porque él va todo. Es como Boca. Leito va. Va y va y va. Muy buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches. Igual hago la aclaración de que vengo, pero por ejemplo hoy se quedó Dani con Daniela, que nos olvidamos en realidad lo que te contaba recién. Sí. Nos olvidamos que era hoy, así que tuve que salir en medio de. A las apuro, iba a venir Dani, o sea, en realidad iba a ir mañana aquí, iba a venir a este lugar mañana, como si fuera hoy. Claro, o sea, básicamente estamos hablando de. Iba a venir mañana, exacto, como yo iba a venir también mañana, claro. Porque pensamos que el programa era mañana. Pero así que tuve que salir de raje y vine yo solo hoy. Muy bien, bueno, le mandamos un saludo a Dani y también a los dos Sebastianes, ¿no? Y a los dos Sebastianes, que bueno, ellos no lo dejamos de ir a la radio directamente. No. No, ellos no, porque, claro, ellos no son y parte. Y le mando un beso a Genaro también, que está escuchando también. Obviamente, que es la criatura. La criatura. La criatura. Bueno, meterse con la historia de los Cucos también meterse con la historia de Milica. Así que es la génesis de los Cucos. Bueno, vamos a meternos un poco con. ¿Cuándo arrancó Milica? ¿Cómo se dio el nombre de Milica? ¿Hasta cuándo fue Milica? ¿Y por qué dejaron de ser Milica y se quedaron en el Cuco mal? Aunque no sé qué es peor, si Milica o Cuco. Daniela y yo empezamos a tocar, nos conocimos en el 2002, empezamos a tocar en el 2003, ponele. Así, los dos juntos, ella la batería y yo en la guitarra. En realidad, ella en el bidón de agua como bombo y un redoblante y un plato roto. Y yo con una guitarra prestada y un equipito de 30, creo, algo así, a generar cosas. Entre medio de esas cosas que íbamos generando ese año, ponele, salió una grabación en una porta estudio, que hay tres o cuatro temas, que todavía no los sacamos nunca, que están por ahí guardados, archivados. Claro, son los lados B. Sí, eso es lo que nos van a dar de comer por muchos años. Exactamente. O a otra gente le va a dar de comer, en realidad. Nosotros ya vamos a hacer a Genaro, alimento de gusano. Sí, el 2003, ponele. Y nada, empezamos a componer cosas así, entre los dos, lo que nos salía, muy precarias, tranqui. ¿Vos habías tenido otro proyecto antes? Sí, yo venía de Rauco, igual estaba en paralelo con Rauco, que ya ahí ya creo que teníamos 10 años clase, casi, o por ahí. Pero esto fue como una cosa paralela igual. Incluso después en 2004, casi 5, grabamos el primer demo con Milica y el que lo grabó, que nos fue a grabar y eso fue Fer, el batero de Rauco. Pero sí, ya tenía ese paralelo. Incluso había tenido otro proyecto llamado Ni Fu Ni Fa, que tocamos un par de veces, con un pibe que también después fue bajista de Milica. Somos todos, o sea, es la gran familia, claro, somos mil. Todo el Mo Club. Pero bueno, lo íbamos llevando ahí paralela tranqui, y grabamos eso en la puerta estudio. Después, bueno, ahí 2004, 2005, grabamos el demo. Que el otro día estuvimos como chequeando los discos anteriores, todo lo que tenemos. Y son todos súper caseros, la mayoría los terminé mezclando yo, masterizando, los grabaron amigos de casa, casero, medio estudio, ¿sí? Y después cuando pasa el tiempo, viste, como que los vas siempre abandonando, ¿no? Volvimos a escuchar el primer demo y yo rememoraba que fui a la EMU a hacer, eso fue en el 2002 supongo yo, un curso de Nuendo para grabación que duró 6 meses, ponele. No tenía computadora. O sea que yo iba a hacer el curso, volvía a mi casa y miraba un cuadernito, ¿viste? Que no me servía para nada. Bueno, después de algún tiempo fue que se dio a grabar, tengo una computadora en casa y quedó la computadora. Y ahora escucho el disco, está buenísimo. Yo no entendía nada de nada. Es una bola de flasheos, ¿me entendés? Claro, pero y justamente me encanta, eso. Está buenísimo. Y grabamos con dos micrófonos. Sí. Dos micrófonos, ¿me entendés? Yo estoy volvemos a mirar y estoy con un orgullo bárbaro, me encanta. Sí, no, aparte, digamos, por ahí, digamos, tiene un approach distinto el hecho de que sea más intuitivo a la mezcla y todo ese laburo que generalmente responde a cuestiones técnicas, hacerlo desde lo intuitivo. De bueno. Y te encontré con flasadas, justamente. Sí, ¿cómo salió esto? No, eso está bueno. Y después los otros discos que siguen también son todos medio. Uno que salió en vivo con una grabación que nos dieron los Fútbol de Buenos Aires, ¿viste la banda de Buenos Aires? Que tocamos con ellos allá, alguien los grabó a ellos, al final creo que ellos no hicieron nada y nosotros nos dieron la grabación porque no habían grabado. Nosotros dijimos, vamos a hacerlo. Yo lo agarré, lo hice mierda en mi casa y sacamos un disco así. Y es una garcha por ahí, pero está buenísimo, a mí me encanta. Y todas las otras grabaciones también fueron como, por ahí grabamos acá, allá, esto, lo otro, fuimos haciendo rejuntes. Y bueno, volviendo a lo de Milica, Creo que el sí, 2004, antes de grabar el demo, entró un amigo llamado El Fisu a tocar el bajo. Y hicimos como eso, hay un trío, digamos. Uh-huh. Después, por grabar también el demo, se sumó Fer a la otra guitarra y nos formamos en un cuarteto. Y de ahí se fue toda la mierda. Después, yo no sé, entraron percusionistas, saxofonistas, ruidistas, otra viola, sin viola, 2, 3, 4, 5, claro. O sea, llegamos a ser como 7. Pasaron de ser White Stripes a los fabulosos Cadillacs. Sí, de una. Así. Y después volvimos a ser White Stripes otra vez. Y así. Y lo del nombre Milica, en realidad, obviamente con la cuestión policial, hay siempre como una cosa de desagradabilidad, ponele. Bueno, por natural, son desagradables por natural. Y la palabra milica, como la pronunciación, claro. Y todo, sí, siempre nos parecís. Nos pareció algo como milico. Claro, milica fue como metálica, ponele. Sí. Pero fue una palabra que dijimos así por algo. Vamos a poner un nombre desagradable, ponele. ¿Cómo nos llamamos? Caquita marrón clarita, ponele. Bueno, milica. En sentido agresivo. Pero lo dijimos como para nombrar algo. Che, hoy ensayamos con Milica, jodiendo entre nosotros con Dani. Y después nos dio fiaca sacarlo. Y los demás miembros que fueron entrando dijeron, no, ¿cómo lo vas a sacar? Que está buenísimo. Y no lo sacamos en realidad nunca el nombre porque nos decían que no lo saquemos. ¿No? Claro. Nunca nos gustó el nombre. Tenían presiones realidad. Externas. Digamos. Después tomamos cariño, la pronunciación es linda. Milica puede ser un gatito, ponele, que se llama Milica. Termina sonando inofensivo. Digamos. Claro. Y bueno, después nos rompieron tanto las pelotas con el nombre. Por ejemplo, bueno, la más notoria de las anécdotas fue cuando una vez que fuimos a Uruguay, cuando volvíamos nos preguntaron si éramos hijos de militares en la aduana, porque me preguntaron, ¿usted estuvo con la banda? Sí, porque estábamos en los instrumentos. ¿Y cómo es la banda? Milica. ¿Y son hijos de militares? No. Claro. Bueno, fue como ya teníamos la cena que nos preguntaron, ¿y por qué Milica? ¿Y por qué Milica? Sí. Bueno. Pongámosle Cuco entonces, que es un nombre que si preguntan pueden averiguarlo en cualquier lado. Claro. Un Cuco es un Cuco. Claro, lo googleas. Es más universal de alguna manera. Claro, yo pensé que había sido culpa de Genaro. Preguntaron lo mismo. Claro, va a venir el Cuco. No. No fue culpa de Genaro. En realidad, justo medio que coincidió, porque fue en el 2009 que cambiamos el nombre. Y estábamos ahí nomás de la llegada de Genaro. Pero no. La idea fue que en realidad queríamos cambiar el nombre porque tuviera que ver con nosotros, con lo que estábamos haciendo, con nuestras ideas en general, que bueno, que va, el Cuco va perfecto con la idea nuestra que tenemos de estética y musical. Y bueno, en realidad ese nombre se lo iba de esta banda que yo nombré hoy, Ni Fu Ni Fa. Sí. Bueno, Marcelo, que es el que después tocó el bajo con nosotros, que era integrante de esa banda conmigo. Le encantaba ese nombre, después disolvimos la banda, pero se quedó con las ganas de tener ese nombre para él, Ni Fu Ni Fa. Él estaba haciendo otra banda que se iba a llamar Cuco, porque querían, uno de los chicos, el Cha, otro amigo también, que le quería poner Cuco. Entonces hicimos como, bueno, vos me das Cuco, yo te doy Ni Fu Ni Fa. Nosotros nos quedamos con Cuco, nos llenamos de guita, como ya pueden saberlo. Y ellos no hicieron nada con el nombre y bueno, son unos losers totales. Claro. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Algunos ganan, otros pierden, ¿no? Exactamente. ¿Viste? El éxito de alguno es el fracaso de otro. Hay gente que está condenada a eso. ¿Qué va a hacer? Es decir, bueno, cerrando el capítulo de Milica, vamos a escuchar justamente a Cuco y después nos vamos a meter con la actualidad de Cuco y lo que se viene. Adelante. Thank you. refranero popular de condición extraños reflexiona. Si no todo lo que brilla es oro, no todo lo negro es morcilla. Con Leito, miembro fundador de Ex Milica y ahora actual Cuco. Bueno, contanos un poco de lo último, después de la conversión, digamos, que se fueron al desierto a meditar como Milica y volvieron convertidos en Cucos, sí. Pasaron otra serie de integrantes por la formación de la banda hasta quedar constituida la banda que grabó el famoso disco de La Latita. Bueno, a la luz del éxito rozador del disco de La Latita, contanos, bueno, ¿en qué estamos? ¿Cuál es la actualidad de la banda? A ver, ya el disco no es actual, digamos, porque la formación del disco no existe más. El disco lo grabó Guido, el bajo lo grabamos como trío. Y bueno, invitamos ahí, escuchamos el entregado a Fede de Fútbol, que tocó, y bueno, algunos invitados más. Luego Guido se va y quedamos otra vez así, White Stripes. Exacto. Yo incluso me compré un octavador y dije, se va toda la concha del pato y quedamos de a dúo, se va toda la mierda. Claro, si lo voy a hacer, bueno, éxito porque pero tiramos un ancla igual a ver qué onda y de repente pescamos dos enfermos, no uno, sino que dos, que son dos Sebastianes, uno se llama Jesus y otro se llama Darwin. Le pusimos algo para identificarlos porque tenemos bien opuestos. Jesús y Darwin. Y ahora con razón se le van los músicos. Se le bautizan con y bueno, vale, son parecidos a Jesús y a Darwin, así que. Jesús que es el bajista. El bajista. Exactamente. Es re Jesús, ¿o no? Sí, bueno, Jesús. ¿Viste? así que, bueno, el disco quedó con la formación anterior, igual está súper actual, digamos, porque la mayoría de los temas los seguimos tocando. Y al toque, o sea, los encontramos así en el Facebook, no quiero mentir, pero creo que en febrero y creo que en principio de marzo ya estamos, en principios de abril ya estamos tocando. Y bueno, pero eso para los que descreen de las redes sociales, ¿no? Dicen, no, Facebook, no, o sea, ya nos funcionó dos veces en realidad, porque a Guido, el anterior bajista, también lo habíamos conseguido por Facebook también. Aguante así Facebook. Que, aguante Facebook. Claro. Cuco para y Facebook. Ese tipo de cosas es perfecto. Y aparte, muy buena gente, digo, yo no lo puedo creer que de repente se acercara tanto. Yo pensaba que éramos todos unos. O sea, nos ves a nosotros y decís, se nos van a acercar todos unos hijos de puta bárbaro. Unos energúmenos, monstruos, viste, no sé. No, y toda gente bien, incluso mejores que nosotros. Que no es tan difícil, ¿no? Pero digamos, gente que estaba en otro plano, digamos. Claro, en otro plano, y muy buenos músicos, aparte. Estamos muy contentos. Y remontamos así como la banda, estábamos medio, viste, como cabizbajo. Siempre, aparte ya cambiamos bajista. Creo que este es Sebastián, que es el que está ahora, debe ser el séptimo bajista que tenemos. O sea que ya caímos y subimos como 40 veces. Claro, viste que todas las bandas tienen un karma con algún integrante. Bueno, hay gente que generalmente es el baterista. Bueno, ustedes tienen el karma del bajista. El bajista. Sí, sí. Así que estábamos medio acostumbrados a esos vaivenes. Pero el último realmente cuando se fue Guido fue como, fue un golpe muy duro realmente. Porque le tenemos mucho cariño a Guido, tocaba muy bien, habíamos hecho como un balance muy, muy fuerte la banda, habíamos sacado el disco recién. Claro. Y fue un vaivén, viste, violento. Pero así que apareció en esto, nos mandamos de cabeza con Dani y salió bárbaro. Ya en abril estábamos tocando, fue como guau, y ahora estamos como a pleno. Viste, a pleno. Aparte del hecho de que tenían un tipo que toca máquinas, le da otro. En realidad tocaba una máquina porque se le quemó algo y ahora tiene un tecladito que nos prestó Monga, viste, de Cuscos. Así que estamos con un teclado de Chris, por suerte, que nos prestó él. Y vemos si para este sábado llega la computadora que está en repuesto, porque es chileno, es de Chile, nuestro tecladista. Así que tiene un repuesto allá que tiene que traerse, no sé qué. Así que ya está más tecladista que máquina, de alguna manera. O sea, son teclados. Igual está lanzando más teclados que ruidos o lo que sea. y nada, estamos súper contentos, pero increíblemente más contentos de lo que imaginamos que iba a durar todo el proceso de agarrar. No, fue el primer ensayo, ya salieron dos temas. Pintó buena vibra de toque y perfecto, arriba. Perfecto. Estamos muy contentos con eso. Bueno, o sea, aparte, bueno, también les dio la posibilidad de retocar un toque los mismos temas del disco y darles un contenido, también. Un nuevo colorcito como para seguirlo. También. Bueno, y, o sea que Cuco llega a los 10 años en su mejor momento. Yo creo que sí, siempre es como el mejor momento, pero yo creo que es el mejor momento. O sea, aparte siempre uno dice, bueno, como que pones una pila así, pero no sé, creo que eso lo debería decir otra persona que no esté inmiscuido en la banda de alguna manera. Pero en cuestión de ensamble, estamos como en un 95%, ponerlo. Le doy un 5% más para poder mejorar. De ensamble como humano, manejando instrumentos musicales de alguna manera. Ajá. No individualmente, o sea, no es que yo estoy al 95% de lo que sé tocar de la guitarra, no. Digo, en conjunto todos, ¿no? Exacto. Y eso hace que estemos contentos. Yo creo que los ensayos van contentos, estamos felices, estamos bien. Bueno, contame un poco qué va a pasar este sábado acá entonces. Vamos a tocar una lista más extensa de la normal, uh-huh. Que en realidad para nosotros más extensa son como 12 temas, ponele, que para nosotros 12 temas es monstruoso. Siempre tocamos 7, 8, bueno, porque hay temas de algunos medios largos. Así que tendríamos como una hora y 5 y 10 de show, ponele. Show. Wow, qué palabra. Welcome to show. Y vamos a tocar con varios amigos que han pasado, con Marcelo, con Fer, con otros amigos nuevos también, con Guido también. Porque no es correcto festejar algo que. Aparte no es que borrón y cuenta nueva. No. Están en nuestras vidas. Exacto. Siempre. O sea, Guido, Marce, toda gente que estamos siempre en contacto y que seguimos viéndonos, tomando mate, cagando de risa. Eso lo queremos mantener así en realidad, porque es más importante incluso que el factor musical. Entonces nos pareció correcto que este festejo tenga que ver con ellos también, que son parte de todo historia. Lo que ha ocurrido. Y bueno, están invitados ellos a tocar varios temas y va a ser. Vamos a pasar varios temas de los que no tocamos hace rato. No varios, 4, 5 temas, no sé cuántos son. Y después tocamos la formación original de ahora. Uh-huh. Y con algunos invitados también, algún tema que no quiero decir qué, pero bueno, un invitado. Y también va a venir Ale Lonelli, que es este pibe que se llama Gogo Goch. Muchos lo conocen, en realidad no me gusta decir esto, pero es como un referente para que puedan decir quién es. Si no lo conocen, uh-huh. Ale Lonelli, Gogo Goch. Es el que hace las últimas, creo que es, pues no quiero exagerar, pero 6 tapas de Pez, ponele. Uh-huh. Las hizo él. Si no más. Y bueno, también es un pibe amigo que tiene una cuestión estética muy fuerte y con él seguramente podemos dejar cosas de nuestra música en manos de él. Sé que va a hacer cosas que están buenísimas y va a ser como una cosa en vivo de proyectarnos atrás, algo que él va a estar haciendo ahí en vivo, digamos, que no es que va a poner una computadora o unas imágenes, sino que va a estar visuales en tiempo real. Sí, digamos. Sí, va a ser algo maleable por él que va a ocurrir atrás, digamos. Atrás nuestro o encima nuestro. Bueno, ¿quiénes completan la fiesta aparte de los Cucos? Y otra gente que ha sido parte y es parte de Cuco ya, es casi como que somos de alguna manera por momentos, yo siento que son como un, más allá del mote de Caracol Rojo y este colectivo virtual momentáneo. El otro día dije una cosa en el programa de Refi que me pareció perfecta, que es como ¿cómo sería lo contrario al arte, al alter ego? Es como el subego de todos nosotros, como que es un sello que lo compartimos, un sello, un colectivo, como quieran llamarlo, pero a la vez en vez de poner ¿quién organiza esto? Nosotros, que somos, no, organizamos esto. ¿Y con quién tocamos? Y tocamos con Gran Cuervo y con Ave Tierra, que son las dos de las muchas bandas que nos vuelan la cabeza, que son nuestros amigos queridos y a la vez bandas que decís, chao, loco, tienen un no nivel de wow, poneme luces, humo, qué nivel, sino nivel de humano con instrumento y el corazón, digamos. tocan concha del pato y está buenísimo lo que hacen y cada vez que lo vamos a ver se nos cae el culo a pedazo. Y bueno, tocamos con ellos y bueno, compartimos con ellos. También es el cumpleaños del Poli, el batero de Gran Cuervo, que cumple 30 años. Cambia el dígito de adelante. Tipo de las 9 va a estar borracho, va a ser un desastre. Claro. Pero es amigo y lo bancamos. Claro, algunos van a estar todos borrachos igual, así que digamos, las sutilezas van a pasar a otro plano. Bueno, entonces, toca abre Gran Cuervo a la 1, me dijiste. Abre Gran Cuervo, que hasta yo no tengo entendido eso, pero sí, a la 1 en punto están tocando. Uh-huh. Hay ruido arriba del escenario. Luego Ave Tierra y luego nosotros. Bueno. Igual vengan temprano porque va a haber un montón de otras cosas. También ahí va a estar la feria de Caracol, otras cosas que no vamos a decir que son, pero van a estar por ahí. ¿A qué hora dan puerta? ¿11 de la noche? A las 11 arranca. O sea, bien, el evento. El evento arranca a las 11. Les recomiendo 100% que vayan hasta la disquería, que quedan en 54 entre 8 y 9. A comprar las anticipadas que salen 20 pesos. Baratísimo. 20 pesos, después hasta la 1, acá en el Olga sale una, sale, perdón, 25, y después de la 1 a 40, que lo que queremos hacer con esto es que vengan temprano y no se pierdan absolutamente nada. Perfecto. Nada más que eso, 20 mangos. Rescátense, vayan a comprar anticipada. Claro, les queda de camino a cualquier lado. Está en 54, 8 y 9. Bueno, Leito, muchísimas gracias por haber pasado por gracias acá. Gracias a ustedes por invitarnos. Como siempre, y bueno, seguramente nos estaremos viendo en cualquier momento y el sábado, obviamente. Seguramente. Gracias. Quiero ser como Grace Zabriskie. Quiero ser como Grace Zabriskie. Quiero ser como Grace Zabriskie. Quiero ser como Grace Zabriskie. Quiero ser como Grace Zabriskie. Quiero ser como Grace Zabriskie. Quiero ser como Grace Zabriskie. Quiero ser como Grace Zabriskie. Oh, Grace. Oh, quiero ser como Grace Zabriskie. Quiero ser como Grace Zabriskie. Grace Zabriskie. Quiero ser como Grace Zabriskie. Quiero ser como Grace Zabriskie. Quiero ser como Grace Zabriskie. De condición extraños reflexiona. No por mucho madrugar pasará el bondi más temprano, igual te cagarás esperando. En el aire, Radionauta, FM 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Mañana en Radionauta. Logia Mistonga. Somos el miedo de quienes nos adiestran a ser corteses. Sentir el aire haciendo cosquillas. En las orillas barrosas del cauce infatigable del tiempo. Como posibilidad de decir esto y todo lo otro, y fundamentalmente la vida de nuestros pueblos. Las cosas no son lo que parecen, no son. Vos empujás para que las cosas pasen o fluís con las cosas que pasan. Logia Mistonga, tango, milonga y música rioplatense. Miércoles en La Trasnoche. Conseguí The Garage de septiembre. En nuestro número 76, Mr. América renace con Doméstico, un disco furioso y oscuro. En honor al recordado Marcelo Pontano, la banda liderada por Astarita convoca a Chivas Argüello como productor y desata su angustia existencial. Además, Cruzando el Charco presenta su segundo disco con una lista de invitados descomunal. Y desde City Bell, el dúo Joyas propone renovar el sonido electropop del circuito. El resto, cobertura de shows, redes en internet y más. Todo en The Garage, el único diario de rock de la ciudad. The Garage, es gratis. Conseguilo. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. To the Batmobile, let's go. Atomic batteries to power. El sábado 20 a partir de las 2. Venite a la placita del barrio Anuar Tubarrilete, calle 2 entre 170 y 171. Después remontamos en el terraplén. Seguimos volando en defensa de nuestros espacios verdes. Juegos, música, merienda, caracol vagabundo, juegoteca ambulante. Centro Cultural Mansión Aurea. La radio charlatana de la 98.50. ¡Te queremos volar! Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Bueno, seguimos festejándole cumpleaños a gente que creemos que vale la pena. Ajá. Eso dicen las malas lenguas. Eso dicen, y nosotros somos malas lenguas también, así que hoy traemos un autor, guionista, músico y compositor de la tierra australiano, de los sí, de australiano. De nos referimos a Nick Cave, más conocido como Nicholas Edward Cave. Como dijimos, Australia, nacido allá en la pequeña localidad australiana de Warknavel. Bueno, de un padre maestro y su madre propietaria de una librería, deseaban un horizonte mejor para su hijo. Mirá, ya arrancamos con las pretensiones de los padres. Sí. Y van a marcar terriblemente, seguramente, la carrera de nuestro Claro, padre. El que podía ofrecer el poblado, ¿no? Evidentemente lo hizo bien. Sí. Así que lo enviaron a estudiar a Melbourne. Y allí el muchacho Cave, no sé si esto es bueno o malo, descubre el rock and roll. Y de ahí, bueno, se quema un poco, como todo aquel que lo conoce, de un grupo que realizaría versiones de Alice Cooper y Alex Harvey, su primer grupito, ¿no? Sí. Ya viene por el lado oscuro. Sí, ¿no? Sí, sí. Aparte ya arrancó por ahí. Le empezó a llamar la atención todo eso. Y bueno, y a mediados de los años 70 formó la banda Boys Next Door. Así de la puerta al lado. Sí, junto a compañeros de colegio y, bueno, un futuro miembro del grupo que se lo conoce hoy, los Bad Seed, Mickey Harvey. Tocaron en el circuito australiano de clubs y grabaron una serie de discos que pasaron, como siempre, totalmente desapercibidos y hoy deben valer oro. En el 80, hartos de esta escena australiana, Cave y Harvey y el guitarrista Roland Howard y el bajista Tracy Pell y el baterista Phil Covert emigran para Inglaterra. Uh-huh. Y en el camino cambiaron el nombre a la banda, digamos que se lo empieza a conocer al amigo Nicholas, The Birthday Party, ¿no? Uh-huh. Así que con su fuerza sonora, que un crítico denominó como una descarga sonora de furibunda violencia y malevolencia. Malevolencia. Mirá, malevolencia, qué término. The Birthday Party. Y removió los cimientos de la estancada comunidad musical británica y dio lugar a lo que desde entonces se llama el goth o rock gótico, ¿no? Muy bien. Shows salvajes, se ganaron así un seguimiento de culto y bueno, se fue corriendo la voz, lo que hizo que los conciertos se llenaran. Y acá tenemos declaraciones. No teníamos el menor interés en sorprender a la gente. Nuestra intención al salir al escenario era abusar del público, atacarles y hacerles daño. Nuestra integridad se demostró cuando todo el mundo venía a nuestros shows, precisamente a dejar que todo aquello ocurriera. Acto seguido disolvimos el grupo y nos dedicamos a otros proyectos. Esto lo dice para la Rolling Stone. Después, bueno, el abuso de drogas, conflictos personales, llevó al fin de la banda en el año 83 en Berlín, donde ellos se habían establecido. Bueno, no se esperó mucho de Cave tras The Birthday Party y la prensa musical parece que le dedicaba frases poco cariñosas. Dice, es un drogadicto maníaco con delirios de grandeza, decían. De Nick Cave. La prensa. Sin embargo, Nick y Harvey reunieron un grupo de músicos berlineses y bueno, ahí es cuando funda a los Bad Seeds, publicando en 1984 el álbum From Here to Eternity. Bueno, los músicos berlineses son Blitzer Bergel, uh-huh. El guitarrista, que es el guitarrista también de Einstürzen de Neubauten. Ahí. Barry Adamson y Jim Thunderwell. Ay. Bueno, me acabo de perder en algunas declaraciones, claro. Un álbum que la revista Melody Maker describió como uno de los mejores álbumes de rock de la historia. Así nomás. Mire dónde lo puso. Mira, de drogadicto, a genio total. Ególatra pasó a ser el mejor, claro, de todos. Bueno, estaba prensa, ¿no? Claro. Y bueno, pero estaban no unos, es amiga de nadie. Unos y otros, ¿no? Los que lo querían y los que no. Bueno, con los Bad Seeds, Nick Cave fue más allá del movimiento gótico. Comenzó a demostrar interés por el blues del Delta, la música country y en temas de corte más relajado, más depresivo, por el lado de Leonard Cohen. Bueno, en su álbum The Firstborn Is Dead, publicado en 1985, se sumerge más en el folk, en el blues, en Kicking Against the Pricks, sale eso en 1986, ofrece versiones de temas hechos famosos por figuras del rock tan dispares como Roy Orbison, la Velvet Underground y Jimi Hendrix, así como clásicos pop como pronúncelo usted. By the time I got the Phoenix. Bien. Jimmy Webb. Cave fue evolucionando como letrista, convirtiéndose en un convincente contador de historias. Sus textos están llenos de alusiones literarias que suelen girar alrededor de temas que le obsesionan: la religión, la muerte, la violencia, el amor y América. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? A pesar de contar con numerosos seguidores, hubo críticos a los que no convencía su estilo. Un crítico del Daily News de Los Ángeles escribió: los intentos de Cave por cantar como Morrison resultan cómicos. Tras unos minutos y la impertérrita melancolía y oscuridad de sus canciones, acaban aburriendo. Steve Leblanc, de el Boston Herald, afirmaba, por su parte, Cave trabaja duro y suda a mares en el escenario. Su voz es poderosa, pero la revelación y el éxtasis que espera conseguir siguen fuera de su control y del alcance de la audiencia. Sin embargo, en el Reino Unido, Melody Maker calificaba uno de sus conciertos en Glasgow como el show que avergonzaría a los mayores escépticos de Cave. Bueno, vamos hasta ahí con la mitad de la historia. Vamos a escuchar The Birthday Party, la canción Nick the Stripper, y luego continuamos. Franero popular de condición extraños aconseja: no cagarás más alto que el culo, pues enchastrarás la blanca camiseta. take apart their bodies like toys for the local boys, because they're always there at the edge of the water. They come from the cabin. Bueno, Radionauta 106.3, y si no, radionautafm.wordpress.com. Estamos repasando la trayectoria, historia, musicalidad de Nick Cave. Claro, porque el tipo cumple años, aparte. El tipo cumplió años. 57 años. 57 años cumplió este muchacho. Bueno, ahora estamos en finales de los años 80, ¿no? Ahí Cave expandió sus intereses, apartándose momentáneamente de los escenarios, y se dedicó a la literatura. Firmó el guión del film. Yo pensé que había puesto la berrap, una cosa así, sus intereses. Claro. De un parripollo. Un parripollo. Claro, en Australia. Claro, en Australia. Bueno, firmó el guión del film Ghost of the Civil Dead, dirigido por John Millcott, que trataba sobre el controvertido asesino convicto Jack Abbott, autor del bestseller In the Belly of the Beast. Ahí viene el tema de Anthrax, de dónde viene, ¿no? De ahí. Justamente, vos, pasamos hoy. Siempre la literatura. The Belly of the Beast. Sí. Bueno, ahí Cave permaneció en Berlín y siguió escribiendo, completando en 1989 su novela And the Ass Saw the Angel. Traducime este título. Sí, Ass es trasero, y el, ¿no? Y el culo vio el ángel. Mirá vos, bueno, un libro del año 89, como decíamos. Un relato gótico sureño. Relato gótico sureño. Bueno. Sí, sí, un relato gótico sureño, narrado por un personaje mudo, deforme y misántropo. Mirá. Así nomás. Llamado Eutrid Eucrow. Considerado por muchos la mejor novela escrita por un músico de rock. Mirá. Claro, Nick Cave siempre oscila entre ser la peor basura de la tierra y el tipo más talentoso del mundo. Sí, sí, sí. Así, hay que ponerse la mejor novela escrita por un músico de rock, porque generalmente son bastante detractores con lo que escriben los músicos. Bueno, ahí Cave admitió en Rolling Stone que las similitudes de su personaje consigo mismo no eran casuales. Hay cosas por las que Eucrow llega a un nivel de fetichismo peligroso, por las que yo siento también cierto fetichismo. Eso sí, más inofensivo. Claro, me controlo. ¿No? Como todo en la literatura suena más exagerado, supongo. Por ejemplo, el pelo tira, nada más. Claro. Cuando estaba escribiendo el libro, venía varias, tenía varias matas de pelo colgando a mi alrededor. Fui un día a un mercadillo, dice, y encontré una caja antigua de bombones lleno de pelo. Tres muchachas jóvenes se habían cortado las melenas por alguna razón y las conservaron cuidadosamente en aquella caja. Lo que les pudo pasar a estas tres chicas, y porque las tres piezas de cabello se encontraron en la misma caja de bombones, se convirtió en una auténtica obsesión para mí. Mirá, chico, le enrosca el pelo. Sí, sí, se enrosca fácil. Sí. Bueno, las drogas seguían jugando un papel importante en su proceso creativo, como hoy también lo decíamos con Stephen King, y en su vida en general, desde los días en Australia en los que él y sus colegas de Birthday Party experimentaban con heroína y speed. Instado por sus amigos a desengancharse, Cave se sometió en 1988 a una cura de desintoxicación en un hospital. 7 semanas después, recuerda Cave, me dieron el alta y lo que me provocó algo de pánico fue la posibilidad de verme imposibilitado para escribir sin drogas. Claro. Especialmente el speed, ¿no? Claro, speedball es una combinación de heroína, cocaína y alcohol. Claro. Se aspira, aparte. Te pone y te va de una al cerebro, claro. Y te prende fuego. Es la que se llevó a Staley, lo que por mató ejemplo. A Staley, exacto. Y a unos cuantos más. Ah, a Phil, sí. Phil Lynott, por ejemplo, de Phil Lynott también. Bueno, sí, ya tiene un par de parcelas el speed. ¿No? Exactamente. Y de hecho creo haber perdido algo de impulso creativo, dice también. Dice, aparece más speedball, una bola rápida. Es. Claro. Lánzame una bola rápida. Bueno, como chico. El speed, la bebida, claro, energizante, exacto, viene de ahí también. Sí, señor. ¿No? Bueno, dice que perdió algo de impulso creativo igual. Mis canciones han cambiado, los textos son más simples y claros, son menos embrollos y verborrea. Yo no tengo la paciencia de estar dándole vueltas durante horas a una sola frase. Y claro, el tipo hoy... La mascareta, ¿qué va a hacer? Claro, más medicado. Hoy con más careta que Lassi. La rehab y todo, más que ahora encontró el amor, lo que pasa siempre. Es obvio que te podés introspectivo. Uy, sí. No te queda otra. Bueno, en Berlín, Cave inició una amistad con el cineasta Wim Wenders, que utilizó algunos de sus temas para ilustrar musicalmente algunas escenas significativas de El cielo sobre Berlín, del año 1987, film en el que Nick y su grupo hicieron un cameo, o sea, una aparición. ¿Sí? Wenders repetiría con su música en los libros Hasta el fin del mundo del 91 y Tan lejos, tan cerca del 93. En el 90, Cave se muda de Berlín a São Paulo para escapar de los fanáticos del punk y el gótico que lo habían, ya lo tenían la bola llena, claro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. Así grabó The Good Son, en el que, según Nick, intenta captar la esencia de la palabra portuguesa saudade. Saudade, la tristeza. Saudade ya está en fin. La melancolía brasileña, que poco tiene que ver con la melancolía de acá. Es lo que siempre decimos cuando se habla de... Pero la melancolía del tanguero no tiene nada que ver con la melancolía del brazuca. Porque para es, nada, para nada. Exactamente. Los textos de las canciones eran variaciones de Cave sobre la historia bíblica del hijo pródigo. Ornick imagina la historia con el hijo pródigo consumiéndose en sus oscuras y largamente reprimidas pasiones. En el 92 publica Henry's Dream, una nueva mezcla brutal de caos y ternura como en sus anteriores trabajos, pero en este caso las guitarras acústicas sustituían a las desgarradoras y distorsionadas guitarras presentes antes y delicados arreglos de cuerda añadían dramatismo. El trabajo llamó la atención de la crítica y Nick Cave recuperó su nombre como uno de los líderes del rock alternativo y su actuación en el Festival de Reading fue recibida con reverencia. En ese mismo otoño de 1992, y claro, se corrían vientos grunges, como venía Nick Cave, como anillo al dedo, se reunió con sus compañeros de Birthday Party por una sola actuación como promoción de un álbum con recopilatorio de 19 canciones editado por 4AD Records llamado Hits. Al año siguiente se publicó un álbum en vivo llamado Live Seeds. En 1994, Cave y los Bashes grabaron Let Love In, un álbum que devolvió a la banda la agresividad de trabajos anteriores. Cave explicó, dice: existe mucho dolor alrededor del amor y suelo escribir mejor cuando estoy, odio decirlo, dice, dolido o apenado, pero sí, enfadado, frustrado, amargado. Ahí es cuando dejo que las heridas me dicten las palabras. Murder Ballads. Es el discazo que terminó de instalarse acá, por ejemplo. Bueno. Baladas asesinas, ¿no? Sí. Todas canciones con asesinos seriales. Son baladas de crímenes. Sí. Claro, eso es exactamente. Discazo. El foco está pasionales. Puesto. Está puesto, dice, completamente en la muerte. Un extraño dueto con la estrella australiana del pop, Kylie Minogue. En Where también se la comió, ¿no? Wild sí. Roses Grow, no sé. Sí. Sí, sí, se la recontra comió. Unos cuantos años. Sí, no, me firman del otro lado. Sí. Where the Wild Roses Grow, donde crecen las rosas salvajes. Bueno, fue un hit que llegó al número 2 en las listas australianas y al top 10 en Europa. Cave también realizó un dúo con PJ Harvey en el tema Junta Brava. Sí. Tenía este tema preparado y al final quedó fuera de carrera. Muchachos se complementan bien. Sí. ¿No? Mm. Bueno. Cuando fue preguntado por Jeremy Hellinger en la revista People, mira, la People, ¿sí? People. Del porqué de la oscuridad y tenebrosidad de sus letras, Cave comentó: encuentro aburrido ocuparme del lado positivo de la vida. Creo que como artista, mi trabajo no consiste en congratularme con la sociedad y aplaudirla. Nos comportamos bastante mal en general y creo que eso es lo que manifiesto todo el tiempo, dijo Nick Cave a la People. Claro, de hecho no solo se comía a Kylie Minogue, después también se comía a PJ Harvey. Así que, o sea, el tipo hizo, vamos a hacer un disco de baladas. Te invito a cantar un temita. Claro, y te pasó. Pasa al fondo. Vamos a la otra parte del estudio, que es la que nadie ve. Dice, su última entrega discográfica de los años 90 fue The Boatman's Call, el llamado del hombre del bote, ¿no? El típico disco de ruptura, acá con la que decías, la mira. Polly Jean Harvey, bueno, PJ Harvey. Tras su publicación decidió dejar definitivamente la heroína. ¿Cómo no se había desintoxicado? Y bueno, pero viste, la junta con PJ. A esa mina no la deja nadie. Claro, a esa no la deja ni a palo. Bueno, volvió a Londres y se casó con la ex modelo Susie Black, con la que tuvo gemelos. Cave y los Seeds regresaron en el 2001 con No More Shall We Part y 2003 publicaron Nocturnorama, en el que se incluía un dueto con la leyenda australiana Chris Bailey de los Saints en el tema Bring It On y una canción sobre el matrimonio Dead Man in My Bed, el hombre muerto en mi cama. Ese es el matrimonio. Sí. Dijo Nick Cave. El año 2008 se publicó Dig Lazarus Dig, Cava, Lázaro, Cava, sí. es como Run Forrest Run, como Forrest Gump, pero en términos de sepulturero. El último trabajo en el que aparece uno de los fundadores, Mick Harvey, ¿no? Fundador de los Black, de los Bad Seeds, ¿no? Claro. Bueno, después, ya en 2006, fundó una incisión paralela al grupo con Warren Ellis, Martin Casey y Jim Slavonus, que son parte de los Bad Seeds, estos muchachos, llamada Grinderman. También llamada Mean Seeds, Mini Seeds, ¿no? Claro, porque tenía gran parte de lo que eran los Bad Seeds. Formada según palabras de Kay para escapar del peso de los Bad Seeds. Bueno, casi. Claro. Poco, sea, del peso, ¿no? Porque le sacaste un par de integrantes y pesa menos. En realidad, fue el momento que estuvo peleado con Blixa, ¿no? El único que falta es Blixa. Claro. Que Blixa estaba en otro mambo, quería reimpulsar la carrera de Einsturz de Neubauten, estaba de gira y no le cerraban los tiempos para seguir a los Bad Seeds. Así que bueno, el tipo dijo, lo dejamos afuera y armó los Mini Seeds. Bien, y bueno, ahí esto fue en 2006, ya el otro año hace el álbum debut, Grinderman, álbum homónimo de la banda, ¿no? Como corresponde. Con excelentes críticas, le siguió Grinderman 2, para, bueno, hacer esa obviedad. Sí, apareció en el otoño de 2010 con singles como Hitting Child y Worm Tamer a fines de 2011. Tomador de gusano, qué buen título. siempre ando por ese lado del señor, ¿qué va a hacer? Sí, un loco de las letras, ¿no? Sí. No las va a dejar de paso. Bueno, y ahí en el 2011 que anuncia el fin de esta banda. Pero bueno, ha seguido relacionado con el mundo del cine, volviendo a su otra pasión, si es que la tiene. Ha escrito el guión y parte de la música del film Lawless, una película de John Hillcoat de 2012, y basada en una novela histórica, El condado más húmedo de la tierra, de 2008, de Matt Bondard. Mirá. Bueno, en febrero de 2013 se publicó el álbum más reciente de Nick Cave and the Bad Seeds, Push the Sky Away, en el que vuelven a contar con Barry Adamson, ausente en la banda desde el 86. Y con esto damos final al recorrido por la vida de Nick Cave. Vamos a escuchar una canción del álbum Henry's Dream, del año 92, la canción, un hit, un clásico, así que se puede permitir con Nick Cave. Sí, señor. ¿No? Strange to You. Yeah. Condición Extraños rememora. Dijo la ex de Sylvester Stallone: a falta de pan, buenas son las tortas. Hoy bien, tramo final de Condición Extraños por el día de la fecha. Se va el número 59. El próximo martes cumplimos 60 programas. Prometo venir 60 programas. Así, va, con zunga violeta calada. No, lo vamos. Claro, y botas tejanas. La van a atacar. La van a atacar, no haga eso. Si algo feo son las botas tejanas. Pero la zunga violeta es muy linda, ¿no? Por eso, la combinación es mortal. O sea, bueno. Hay difícilmente algo menos sexy que eso. Va a un extremo a otro, o te querés desearlo mucho o odiarlo demasiado, ¿no? Exacto. Sí, no hay grises entre medio. No, digamos. Por supuesto. O sea, bueno, hicimos este programa, el señor Álvaro Bretal, del otro lado del vidrio, de aquel lado de la mesa, la señorita Marcela Covino, a mi izquierda el señor Lucas Cozzali. Muchas gracias. Y quien les habla, Damián García Toro, que les agradecen que hayan estado del otro lado. Bueno, Lucianita Franco, que estuvo colaborando desde su lecho de convaleciente. Averiada. Cascoteada. Sí. Y sí, la vida de, todos sabemos que la vida de exceso es así. No calumnie. The price. Hay que pagar the price. Así que bueno, seguramente estaremos el fin de semana viendo a Cuco acá dando vueltas por las instalaciones del Olga Vázquez. Es más que probable. Sí, exactamente. Sí. Tienen todos los números casi, podría decirse. Sí, sí. Ajá. Así que bueno, les agradecemos que nos hayan hecho compañía hasta las 22 horas. Sí, vamos a mencionar a Leonard Cohen antes de irnos. Obviamente, también un día de la primavera. Claro. Años, exacto, otro vejete que cumplió añitos. 80 años cumplió el señor. Más que vejete ya. Una momia, podría decir. Que hace pocos días sacó un disco nuevo encima. Sí. Después sustracimos en el Tíbet y después el contador le ha metido la mano en la lata, pero hasta el poto. Bueno, hoy programa de Croners hubo, ¿no? Sí. Croners Day. Exacto, y bueno. Gente oscura, ligada. Escritor, compositor, cantante, ya sabemos. Bueno, figura fundamental del folk norteamericano. Y bueno, de los 60, 70. No hay mucho para agregar. Está buena la historia de Leonard Cohen, pero bueno, no tenemos tiempo para acotar mucho más. Si no, ya estamos invadiendo ahora, ahorita. Está hasta las 12 de la noche en Radio Nauta y nos despedimos con Leonard Cohen, ¿no? Uh-huh. La canción sigue siendo la misma. No. El gran clásico de Leonard Cohen. Ese porque hizo Jeff Buckley, no. El primer gran clásico. No, porque dijo que después de haber escuchado la versión de Buckley ya no podía hacerlo. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human.